tiene sentido. Un suspiro, una caricia, y sé que cada vez es menos la probabilidad de que te quedes a mi lado. Pero si te anima

vacío que me abraza. Y las ideas que se van. Gente sola, desde su nueva producción Para Siempre, les traigo el tema Cosmos. Thank you. Viene desde Argentina, la banda es Ardilla y el tema es Talismán. Thank you. noches. Esta banda viene del interior del país, el tema es Arritmia y la banda es Estación Abisal. Malambo Rey y el tema es Si Uno Cambia. Ojo con el videoclip. Yes, I, Malambo Music, en el cuarto de la imaginación. Nuevamente. ¿Alguna vez se han preguntado lo que significa cambiar? En esta oportunidad, Malambo les traerá ese pensamiento. En la jungla de cemento nadie puede caminar. Nadie puede caminar. Por encima del hombro no te dejan de mirar. No te dejan de mirar. Para ser más grande no tienes que pisotear. No. Porque así no avanzas ni dejas avanzar. No avanzas. Cuando Esa banda diferente. natural nos viene a iluminar y una oscuridad se vislumbra. Nadie nos puede parar en la jungla. Nadie nos puede parar. No, no, no, no, no. Nadie nos puede parar. No, no, no, no, no. Nadie nos puede parar. No, no, no, no, no, no, no. Y en la jungla de cemento nadie nos puede parar. Nos puede parar. Y si te quieren tapar los ojos, mi hermano, te ayudamos a caminar. Con música de conciencia, música para relajar. Relájese, my friend. Y para que piensen un poco, mucho antes de actuar. Y nos vamos arriba. Y la luz divina nos hará crecer. Como siempre. Y la buena vibra tenemos que mantener, mantener, mantener, mantener. Para que tus penas no te dejen caer. No, no. Y la alegría de esta gente malambera no deje de florecer. Esta banda viene de Santiago de Chile y en unas semanas más estará acá en Perú. Ellos van a tocar en el aniversario del programa Mixtura a los 11 años. Son Sangre de Rosas y nos traen el tema Yo maté a Dalí. Que para mí es amanecer y vivir. desde España. Escuchemos ahora a Consumo Respeto con la canción Igual de Loco. Esta banda es peruana, pero radica en España y también estará por los 11 años en el programa de Mixtura. Ellos son Sin Sangre Ni Balas y nos traen el tema Sopla las Cenizas. Thank you. Préndele fuego al ayer y déjalo arder. Sopla las cenizas, déjalas caer. Préndele fuego al ayer y déjalo arder. Sopla las cenizas, déjalas caer. Otra de las bandas que estará en los 11 años del programa Mixtura son desde Bogotá, Colombia, Diversión Perdida, y el tema que nos traen es Contra la Pared. Qué risa, desde Argentina nos traen la canción Peleando a la Contra. Ellos también estarán en unos días más por acá por Lima haciendo gira. Caminando sin dudar, no quiero. El Terrible Los Cenobitas nos traen el tema Sobredosis. Escuchemos ahora desde México a Van Troy con la canción Que Vengan Los Refuerzos. Patean las ciudades, están por todas partes, sé que los he visto. pensando. Despierta lucidez en estado de alerta, usurpando a la vejez. Trato de seguir empujando el carro en medio de un silencio que pretende no serlo, con tanta violencia y cesante por los barrios. Y aunque te quites te verás dañado. Somos los comandos y brigadas Baltroy. Salió a decirte a Coat, ven, ayúdanos. Tenemos Venezuela, queremos Mama Rock. Esto es acción directa, defiéndelo. Somos los comandos y brigadas Baltroy. Salió a decirte a Coat, ven, ayúdanos. Tenemos Venezuela, queremos Mama Rock. Esto es acción directa, defiéndelo. Con esta banda he hecho gira por Argentina, Chile y un par de veces también en Cusco. Ellos estarán próximamente en Lima celebrando los 11 años del programa Mixtura. Harán 3 presentaciones acá en Lima. Son Anarcotizados desde La Paz, Bolivia, y la canción que nos traen es Todo es Mierda. Cerrando un poco lo que es la nueva edición de Mixtura en este 2020, pero le dejamos nuestros contactos, que son programamixtura@gmail.com, programamixtura@yahoo.es. Estamos en Twitter a través de @pmixtura, estamos en Instagram a través de Mixtura Programa, estamos en Facebook como Programa Mixtura Oficial, así que es bien fácil comunicarse con nosotros. Sin más, también les volvemos a dejar las radios que nos retransmiten. Las radios que nos retransmiten son: en Chile, Radio UCAN a través del 87.7 en la FM en San Fernando. Nos retransmiten los martes a las 8 de la mañana, los sábados a las 23 horas, y los puedes escuchar en www.radioucan.cl. En Argentina, nos reproducen en Radio FM Play 98.1 de la FM en Marcos Juárez, Córdoba, y salimos los domingos a las 19 horas. Los